Hola, buenas noches. Buscando Leones en las Nubes entra en vuestras casas una semana más con una nueva emisión consagrada a celebrar la reciente llegada de la primavera. Como en ediciones precedentes, aquí estamos Elena Villegas, responsabilizándose de los aspectos técnicos del programa, y Alberto Sansegundo, a quien pertenecen las ideas que nutren las distintas emisiones, la selección de textos y canciones, y, obviamente, esta voz con la que os saludo ante el micrófono. Hoy volvemos, como os digo, con la tercera y última entrega de la serie que hemos venido dedicando a la estación primaveral a partir de los textos recogidos en El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida, el más que interesante libro de Philippe Delerme, que publicó Tusquets hace casi 15 años. En los fragmentos entresacados de la estimulante obra del francés aparecen esos tantas veces inapreciables gestos, actos, momentos cotidianos, que sin embargo quizá revelan en su aparente nimiedad lo esencial de la existencia. Esos motivos para el disfrute de la vida que, sobre todo en primavera, nos invitan a aprovechar nuestro fugaz paso por la tierra. Y esta visión modestamente hedonista de la existencia, que la primavera realza, ha tenido históricamente su lugar natural en los países de la cuenca del Mediterráneo, en los que la alegría de la vida, el lento degustar de una ensalada, de un pescado fresquísimo, de una helada copa de vino, de una resplandeciente pieza de fruta, de la suave caricia del mar, de la dulzura cálida del sol, de los placeres de la conversación, de los encantos del amor, constituyen el sentido último de nuestro estar en el mundo. Es por ello que el programa se complementa con una decena de canciones que por esta vez escapan al habitual dominio del panorama musical anglosajón, predominante en Buscando Leones en las Nubes, para centrarse, con algunas excepciones, en el ámbito de las riberas del Mare Nostrum. Canciones interpretadas en español, en catalán, en italiano, en francés y en el portugués, tanto de nuestros vecinos lusos como en el de sus muy próximos hermanos brasileños, ambos metafóricamente mediterráneos. Confío en que el programa sea de vuestro agrado y podáis disfrutar de una hora placentera. El periódico del desayuno. Es un lujo paradójico. Comulgar con el mundo en la paz más perfecta, envueltos en el aroma del café. En el periódico se leen sobre todo horrores, guerras, accidentes. Oír las mismas informaciones en la radio sería ya precipitarse en el estrés de las frases martilleadas a puñetazos. Con el periódico se produce exactamente lo contrario. Lo desplegamos como podemos en la mesa, entre el tostador de pan y la mantequillera. Registramos vagamente en nuestro cerebro la violencia del siglo. Pero esta tiene un aroma de confitura de grosella, chocolate, pan tostado. El periódico ya es relajante de por sí. No descubrimos en él el día, ni la realidad. Leemos Libération, Le Figaro, West France o la Dépêche du Midi. Bajo la perennidad de la cabecera, las catástrofes del presente se tornan relativas. Solo están ahí para salpimentar la serenidad del rito. La amplitud de las páginas, el tamaño del tazón de café, permiten tan solo una lectura sosegada. Pasamos las páginas con precaución, con lentitud reveladora. Más que absorber el contenido, lo que cuenta es disfrutar al máximo con el continente. En las películas, los periódicos suelen aparecer simbolizados por el frenesí de las rotativas, los chillidos de los vendedores en la calle. Pero el periódico que descubrimos por la mañana en el buzón no tiene la misma efervescencia. Nos cuenta las noticias de ayer. Ese falso presente parece surgir de una noche de sueño. Y las columnas sensatas cobran más relevancia que lo sensacional. Leemos la sección del tiempo y todo aparece formulado con una abstracción muy suave. En vez de avizorar en el exterior los indicios evidentes del día, los disolvemos, desde el interior, en la amargura azucarada del café. La página de los deportes, sobre todo, es inmutable y tranquilizadora. Las derrotas aparecen siempre acompañadas de esperanzas de desquite. Las posibilidades se renuevan antes de que se consuman las tristezas. En el periódico del desayuno no pasa nada y por eso nos volcamos en él. Con su compañía prolongamos el sabor del café caliente y del pan tostado. Leemos que el mundo se asemeja a sí mismo y que al día no le urge empezar. C'est vraiment... Enterarse de una noticia en el coche. France Inter, son las 5 de la tarde, hora de las informaciones. Presentadas por... Una breve sintonía y... Acaba de llegar la noticia a los teletipos. Ha muerto Jacques Brel. En ese lugar, la autopista desciende rápidamente por un valle carente de especial encanto, en una zona situada entre la salida de Évreux y la de Mantes. Hemos pasado por allí mil veces, sin más cuidado que adelantar a un camión o empezar a preocuparnos por el dinero del peaje. De súbito el paisaje queda recortado, paralizada su imagen. Todo transcurre en una fracción de segundo. Sabemos que la foto está tomada. Esa subida de tres carriles totalmente anónima y gris, que asciende hacia el Valle del Sena, cobra un carácter, una singularidad, que no sospechábamos. Puede incluso que el camión Antag, rojo y blanco del carril de la derecha, permanezca en la imagen. Es como si descubriéramos la realidad de un lugar que no nos apetecía conocer, que asociábamos tan solo con cierto hastío, con una leve fatiga, una taciturna abstracción del paisaje. Teníamos de Jacques Brel montones de imágenes, recuerdos de adolescencia ligados a canciones, ese estallido físico de la ovación cuando cantaba Amsterdam en el Olympia en 1964. Pero todo eso desaparecerá, el tiempo pasará. Oiremos al principio muchas canciones de Brel, muchos homenajes, luego irán espaciándose, hasta quedar en casi nada. Pero cada vez resurgirá el valle de la autopista en el momento de la noticia. Es absurdo o mágico, pero superior a nosotros. La vida genera su película. Y el parabrisas puede convertirse en una pantalla, la radio en una cámara. Nos dan vueltas en la cabeza algunos fragmentos de esa película. Pero eso también lo hace el viaje, la falsa familiaridad de los paisajes borrados el uno por el otro, que un día cristaliza. La muerte de Jacques Brel es una autopista de tres carriles, con un voluminoso camión Antag en la fila de la derecha. La primavera cominciò un po' di tempo prima e l'erba si vedeva appena e noi stavamo bene. Nell'aria mite del mattino le felci ancora chiuse, tu che abbassavi spesso gli occhi e sempre prima di me. La primavera cominciò all'ombra di betulle, come risposta al mio umore lanciavi un'occhiata. Era l'inizio tra noi due, piangevo prima di te. Stavamo bene. Sumergirse en los caleidoscopios. Nos sumergimos en esa cámara japonesa de espejos, descubrimos los tabiques secretos, saboreamos la luz aprisionada en el asfixiante cilindro de cartón. Teatro de sombras del misterio, bastidores desnudos del juego de la luz, paredes de hielo oscuro. Ahí es donde se gesta el milagro. En la equívoca crueldad de las imágenes multiplicadas. En los dos extremos del cilindro no hay gran cosa. A un lado el pequeño ocular, ingenuamente evidente del mirón. Al otro, entre dos círculos opacos, los cristales de colores, vidrio pintado con un tono vivo, atenuado por la neblina de la distancia y el barrunto del polvo. Abajo el espectáculo es de lo más pedestre. Arriba, la mirada es fría. Pero algo se está gestando entre los dos, en lo oculto, lo oscuro, lo cerrado, en ese tubo tan liso revestido de una delgada capa de papel glaseado, tan anónimo, frecuentemente de mal gusto, con arabescos entrelazados. Miramos. En el interior las joyas color azul pato, malva antiguo, naranja oscuro, se fraccionan en una acuosa fluidez. Palacios de los hielos del oriente, harén de las banquisas, cristal de nieve del sultán, viaje único que cada vez vuelve a empezar. Viaje de turquesa al borde de las pedrerías del norte, viaje de Granada al perfumado mar de los golfos calientes. Surgen países inventados, países sin nombre que no aparecen en ningún mapa. Giramos apenas el cilindro y nos trasladamos a otro lugar más lejano. Detrás de nosotros, el país caliente y frío se disloca ya, con un doloroso ruidito de algo que se quiebra. Poco importa lo que abandonamos. Algunos cristales de vidrio pintado reaparecen e inventan el país nuevo. Esperamos una imagen, y casi es la que aparece, pero nunca acaba de serlo del todo. En esa pequeña diferencia radica la fascinación de ese viaje y su vértigo, a veces casi su desesperación. Jamás poseeremos el país de los cristales movedizos. Ese mosaico de cielo no volverá. Con su verde angelical y su rojo de terciopelo de teatro, tiene la solemnidad geométrica de los jardines del Louvre, la oprimente intimidad de una casa china. Techo, pared o suelo, es sin duda una imagen de la tierra, pero que flota en la pesadez de un espacio desmenuzado. Hay que quedarse allí, abismarse durante largo tiempo si posamos el cilindro. Bastaría el gesto más suave para convulsionar el continente. Un soplo se convierte en un ciclón y el palacio se esfuma. En una cámara oscura el misterio refulge. Todo se pierde y todo se confunde. Todo es ligero, todo es frágil. No poseemos nada. Apenas, sin movernos, unos segundos de belleza, una paciencia redonda, sin deseo, se filtra un poco de cuerda felicidad. La retenemos entre el dedo pulgar y el dedo medio de las dos manos. Apenas hay que tocar. Una novela de Agatha Christie. ¿Existen realmente tantos ambientes en las novelas de Agatha Christie? Puede que nos los inventemos, sencillamente porque pensamos, es una novela de Agatha Christie. Por ejemplo, ¿dónde está la lluvia cayendo sobre el césped al otro lado de las bow windows? El chintz con rameados color verde pato de las dobles cortinas. Los sillones de mullidas curvas que se despliegan hasta el suelo. ¿Dónde esas escenas de caza rojo fucsia que se redondean en el servicio de té? Esas azuladas rigideces de los ceniceros de Wedgwood. Tan pronto Hércules Poirot pone en funcionamiento su materia gris y se atusan las guías del mostacho, vemos el color naranja claro del té, o nos llega el perfume malva y anodino de la anciana Mistress Atkins. Hay asesinatos, y sin embargo reina una tranquilidad absoluta. Los paraguas se escurren en el recibidor. Una criada de tez lechosa se aleja por el parquet claro, bruñido con cera de abeja. Nadie toca ya el viejo piano vertical, y no obstante, da la impresión de que en los portarretratos, en los objetos japoneses de porcelana, se tejen las fáciles emociones de un agridulce romance. Sabemos perfectamente que más que la violencia del asesinato, lo fundamental es la intriga, el descubrimiento del culpable. Pero ¿para qué rivalizar con la materia gris de Poirot, con la maestría de Agatha? Siempre os sorprenderá en la última página. Está en su derecho. De modo que en ese espacio familiar ubicado entre el crimen y el culpable, nos construimos un universo placentero. Esos cottages ingleses resultan ser clavados a una posada española. Les incorporamos rumores metálicos de la estación Victoria, tedios de balneario con profusión de sombrillas a lo largo de la estacada de Brighton, y hasta los lúgubres pasillos de David Copperfield. Partidos de croquet eternamente condenados a la lluvia. Hace buena tarde. Junto a la ventana entreabierta, los jugadores de bridge languidecen con las últimas fragancias de las rosas de otoño. Luego vendrán cacerías de zorro sobre fondo de zarzas rojizas y vallas de saúco. De todo esto, por supuesto, la novelista no dice una palabra. Guiados por una mano férrea, actuamos como ante todas las autoridades abusivas. De tapadillo y casi fraudulentamente, saboreamos todo lo que no hay que ver ni respirar, todo lo que no habría que probar. Nosotros nos lo guisamos y lo encontramos delicioso. Llamar desde una cabina. Al principio solo es una sucesión de pejigueras materiales siempre un poco cargantes. La pesada puerta hipócrita con la que nunca sabemos si tenemos que empujar, estirar o estirar, empujar. La tarjeta magnética, que es preciso localizar entre las tarjetas de metro y el carnet de conducir. ¿Quedarán suficientes pasos? Luego, sin despegar la mirada de la pequeña pantalla, obedecer las consignas. Descuelgue, espere. En ese espacio cerrado, demasiado angosto y ya empañado, estamos encogidos, crispados, incómodos. El tecleo de los números en los pulsadores metálicos desencadena frías y agridulces sonoridades. Nos sentimos cautivos en el paralelepípedo rectángulo. Más que aislados, prisioneros. Al propio tiempo, sabemos que todo responde a un rito iniciático. Son necesarios esos gestos de obediencia al rígido mecanismo para acceder al calor más íntimo, más desamparado, la voz humana. Además, los sonidos progresan insensiblemente hacia ese milagro. Al eco glacial del tecleo, sucede una especie de canción umbilical modulada que nos conduce a puerto. Por fin, las señales más graves, entre palpitaciones, y su interrupción como una liberación. Solo en ese preciso momento alzamos la cabeza. Las primeras palabras afloran con exquisita trivialidad. Falso desapego. Sí, soy yo. Sí, ha ido todo bien. Estoy al lado mismo del café. Ya sabes, el de la Plaza Saint-Sulpice. Lo importante no es lo que decimos, sino lo que oímos. Es increíble hasta qué punto la voz sola puede decirnos cosas de una persona querida, de su tristeza, su fatiga, su fragilidad, su vitalidad, su alegría. Sin los gestos, desaparece el pudor, sobreviene la transparencia. Por encima del listín telefónico estúpidamente gris, despierta entonces otra transparencia. De repente vemos enfrente la acera, el kiosco de periódicos, los chiquillos patinando. Esa súbita captación de cuanto transcurre allende el vidrio resulta dulce y mágica. Es como si el paisaje naciese con la voz lejana. Aflora una sonrisa a los labios. La cabina se torna ligera, y ya solo es de cristal. La voz tan próxima y tan lejana nos dice que París ya no es un exilio, que las palomas arrancan el vuelo en los bancos, que el acero ha perdido. Espera. Las bolas de cristal. Siempre es invierno en el agua de las bolas de cristal. Cogemos una entre las manos. La nieve flota a cámara lenta en un torbellino nacido del suelo, al principio opaco, evanescente. Luego van espaciándose los copos, y el cielo azul turquesa recobra su fijeza melancólica. Los últimos pájaros de papel permanecen en suspenso antes de caer. Una pereza algodonosa los invita a regresar al suelo. Posamos la bola. Algo ha cambiado. En la aparente inmovilidad del entorno, oímos ahora como una llamada. Todas las bolas son iguales. Lo mismo da que sea un fondo marino con algas y peces, la Torre Eiffel, Manhattan, un loro, un paisaje de montaña o un recuerdo de Saint-Michel. La nieve baila y muy despacito deja de bailar, se dispersa, se apaga. Antes del baile de invierno no había nada. Después, en el Empire State Building ha quedado un copo, recuerdo impalpable que no borra el agua de los días. Aquí cubren el suelo los pétalos livianos de la memoria. Las bolas de cristal tienen memoria. Sueñan silenciosamente la tormenta, la ventisca que puede que vuelva o que no vuelva. Se quedarán con frecuencia en el estante. Olvidaremos ese placer que podemos hacer nevar en el hueco de nuestras manos. Ese extraño poder de despertar el largo sueño del vidrio. Dentro, el aire es agua. Al principio no le concedemos importancia. Pero si nos fijamos bien, veremos una diminuta burbuja aprisionada arriba del todo. La mirada cambia. Ya no vemos la Torre Eiffel en un cielo azul de abril, ni la fragata que surca una mar quieta. Todo cobra una densa claridad. Al otro lado del vidrio, flotan corrientes en lo alto de las torres. Reinos de las altas soledades, meandros graves, imperceptibles movimientos en el fluido silencio. El fondo está pintado de azul lechoso hasta el techo, el cielo, la superficie. Un azul de una dulzura ficticia que no existe, cuya placidez acaba inquietando. Al igual que se presenten las trampas del destino, al comienzo de una tarde abrumada de siesta y ausencia. Cogemos el mundo en nuestras manos. La bola no tarda en ponerse casi caliente. Una avalancha de copos borra de sopetón esa angustia latente de las corrientes. Nieva en el fondo de uno mismo, en un invierno inaccesible donde lo liviano se impone a lo pesado. La nieve es suave en el fondo del agua. Encendiéndose las primeras farolas de la tarde. Desde lo alto de un anuncio de neón. Thank you. El bibliobús. Está bien el bibliobús. Pasa una vez al mes y sienta sus reales en la plaza de correos. Sabemos los días del año en que viene. Aparecen escritos en una tarjetita oscura que os introducen en uno de los libros prestados. El 17 de diciembre, entre 4 y 6 de la tarde, sabemos que el gran camión blanco con las siglas de la Diputación acudirá fiel a la cita. Resulta reconfortante ese dominio sobre el tiempo. Nada malo puede ocurrir, puesto que sabemos ya que dentro de un mes el salón de lectura ambulante volverá a plantar una manchita de luz en la plaza. Sí, es mejor aún en invierno, cuando están desiertas las calles del pueblo. Entonces, el bibliobús pasa a ser el único foco de animación. Bueno, tampoco es que se congregue una multitud, como en el mercado, pero distintas figuras familiares convergen hacia la incómoda escalerita que permite acceder al camión. Sabemos que dentro de 6 meses nos encontraremos allí a Michel y a Jacques. ¿Qué? ¿Llega o no llega esa jubilación? A Agnel y a Océane. Oye, ¿le va que ni pintado el nombre a tu hija? ¿Tiene los ojos de un azul? A otros que conocemos menos, pero a quienes saludamos con una sonrisa cómplice. Compartir tan solo ese rito es todo un compadrazgo. La puerta del camión es extraña. Hay que deslizarse entre dos paredes transparentes de plástico rígido que protegen el interior de las corrientes de aire. Una vez entreabierta y cruzado ese espacio, nos encontramos de inmediato la moqueta, el silencio mullido, el deambuleo aplicado. La chica y la empleada ya mayor, a quienes devolvemos los libros, demuestran, por su modo de saludarnos, que nos conocen. Pero su amabilidad no llega a ser jovial. Debe reinar una discreta reserva. Incluso si algunos días la exigüidad obliga a desplegar tesoros de ingenio deambulatorio para no resbalar hacia la promiscuidad, cada cual es libre en su silencio, en su elección. Los estantes son de lo más variado. Puede uno pedir hasta 12 libros, y lo ideal es decidirse por un surtido heterogéneo. ¿Por qué no ese librito de poemas de Jean-Michel Maupois, por ejemplo? El día se demora bajo un cúmulo de hojas y flores de tilo. Esa frase basta para que ya nos apetezca. El enorme álbum de Christopher Fanch, La acuarela en el siglo XIX, pesará un poco, pero contiene beldades pelirrojas prerrafaelitas, Amaneceres de Turner, y además, qué privilegio arrogarse con total impunidad esos 3 voluminosos kilos de lujo mate. Una revista de fotos con niños de Bouvat, una cassette de las cantatas de Bach, un álbum sobre el Tour de Francia. Podemos arramblar con todas esas heteróclitas maravillas, ya colmados, decirnos que vamos a elegir otras tantas, al albur de los estantes. Los críos no paran de acuclillarse ante los tebeos, las novelas ilustradas, de maravillarse a veces. ¿Ha dicho la señora que puedo llevarme uno más? Una vez calmada la sed, la elección es más lenta. En el angosto espacio sube un olor a lana tibia, a gabardina mojada. Pero sobre todo, del suelo sube una sensación especial. Una suerte de ínfimo cabeceo, de balanceo. Habíamos olvidado el equilibrio de los neumáticos, los fundamentos móviles de ese templo familiar. Ese mareo, al calor de los libros, encarna la provincia en pleno invierno. Próximo paso del bibliobús, jueves 15 de enero, de 10 a 12, Plaza de la Iglesia. De 4 a 6, Plaza de Correos. Creixo un poc més cada entretens. pobre, m'ha duit la carta tan precisa. Vol que s'li la s'obrin pels dits i en el cor m'hi creixi una palmera que xixa que ve la primavera, que xixa que ve la primavera. I el meu cor tan malaltís, tinc por que es cremi dintre la foguera, no puc desfer-me del seu encís. Mojarse las alpargatas. Apenas está mojado el camino. De entrada no se advierte nada. El paso sigue siendo ligero, cuerda contra tierra, con ese crujir del suelo bajo los pies que constituye el principal placer de andar con alpargatas. Con alpargatas tenemos el punto justo de civilización para tutear al globo, sin la reacia y recelosa aprensión del pie descalzo, sin la excesiva seguridad del pie demasiado bien calzado. Las alpargatas son el verano, el mundo es blando y cálido, a veces pegajoso con el alquitrán derretido. Pero en el camino de tierra arenosa, al poco de caer un chaparrón, es delicioso. Huele a panochas de maíz, a tallos de saúco, a las hojas caídas de los chopos, esas perezosas hojillas de verano que prefieren dormir al pie del árbol. Eso en lo que atañe a los olores dorados. Por encima, un perfume más bien verde oscuro asciende de las orillas del agua, con un toque de menta flotando sobre el insulso limo. Por supuesto, encima mismo de los chopos, el cielo se cierra en el horizonte tiñéndose de gris malva, con ese repliegue de las nubes satisfechas que renuncian a llover. El paisaje, los olores, la elasticidad de la marcha, las sensaciones mezcladas permanecen en equilibrio. Pero, paulatinamente, se impone lo de abajo. El pie, el paso, el suelo, parecen polarizar el sentido del paseo. Cuando pensamos que se nos han mojado las alpargatas, ya es tarde. La progresión es implacable. La cosa empieza por la franja de la tela, una aureola indecisa que va a extenderse, a revelar la aspereza del tejido. Parece que nos hemos puesto suelas de viento, un lino tan fino que recorta el borde del pie. Apenas cruzamos dos charcos, ese velo aéreo cobra la rugosa consistencia de un saco de patatas. La sensación de humedad poco importaría si no se le mezclase de inmediato una insoportable impresión de pesadez. La hipócrita suela rinde las armas, tras fingir resistencia. De ella viene todo el mal, y su cuerda anudada no tarda en regodearse en un empapamiento compacto, una acuosa perversidad. Nada respira. El revestimiento de goma da pura pena. ¿Qué sentido tiene proteger con un viso de comodidad moderna el desastre irremediable? Una alpargata es una alpargata. Empapada, pesa cada vez más, y el olor del limo se impone sobre el de los chopos. El cielo ya no amenaza, pero nos hemos mojado tontamente. El verano se envisca, la arena se pega. Y además, ya lo sabemos, las alpargatas nunca se secan del todo. Lo mismo en el antepecho de una ventana que en un armario de zapatos, se comban. El nudo de cuerda se ensancha, convirtiéndose en una borra deshilachada. La tela se apelmaza, la aureola no se va. Apenas aparecen los primeros síntomas del mal, el diagnóstico es consternador. No cabe remisión ni esperanza. Mojarse las alpargatas es conocer el amargo placer de un naufragio completo. Poesia. La bicicleta. Hay bicicletas y bicicletas. Una silueta malva fluorescente lanzada cuesta abajo a 70 por hora. Corre en bicicleta. Dos colegialas que cruzan juntas un puente de brujas. Van en bicicleta. La diferencia entre una y otra cosa puede reducirse. Michel Audiard, con bombachos y calcetines largos, se detiene a tomarse un blanco seco en la barra de un bar. Corre en bicicleta. Un adolescente con tejano se apea de su bici, con un libro en la mano, y se toma una menta con agua en una terraza. Va en bicicleta. Se es de uno u otro bando, pero media una frontera. Por más que las pesadas bicicletas de carretera muevan convulsivamente su manillar curvo, con ellas se va. Por más que las de media carrera luzcan bruñidos guardabarros, con ellas se corre. Mejor no fingir y aceptar la propia estirpe. O lleva uno en el fondo de sí mismo la perfección negra de una bicicleta holandesa, con un pañuelo flotando en el hombro, o sueña con una bicicleta de carreras tan liviana que la cadena se desliza con el leve zumbido del vuelo de una abeja. En el primer caso somos peatones en potencia, pateadores de callejas, aficionados a leer el periódico en un banco. En el segundo, no nos detenemos. Ceñidos hasta las rodillas en un conjunto neoespacial, caminaríamos como patos, pero no caminamos. ¿Es cuestión de velocidad? Tal vez. Y sin embargo, hay tipos que le pegan al piñón corto con brillo y eficacia, y aún así van en bicicleta. En cambio, hay tranquilos abueletes que corren en bicicleta. ¿Pesadez contra ligereza, en definitiva? Hay más cosas. Ansia de volar, por una parte, marcada familiaridad con el suelo, por otra. Y además, oposición en todo. Los colores. Para correr en bici, el naranja metalizado, el verde manzana granny. Para ir en bici, el marrón apagado, el blanco rojo, el rojo mate. También materias y formas. A una manera de montar en bici le va la holgura, la lana, la pana, las faldas escocesas. A la otra, lo ceñido con todo tipo de tejidos sintéticos. Lo de ir o correr en bicicleta es de nacimiento, casi una cuestión política. Pero los que corren en bicicleta deberán renunciar a esta parte de sí mismos si quieren amar, pues solo se enamoran los que van en bicicleta. Thank you. gustan los aviones. Me gustas tú. Me gusta Nueva York. Me gustas tú. Me gusta la noche. Me gustas tú. Me gusta soñar. Me gustas tú. Me gusta marihuana. Me gustas tú. Me gusta colombiana. Me gustas tú. Me gusta la vecina. Me gustas tú. Me gusta su cocina. Me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. El pegadizo, pero también algo ya demasiado previsible, sonsonete de Manu Chao, tan presente en tantos de sus discos, nos ayuda a cerrar esta tercera edición, la última de la serie, que Buscándolones en las nubes dedica a la primavera. En ella habéis podido escuchar canciones, con la primavera como referencia directa y principal, o secundaria y accesoria, interpretadas por Jacqueline Taieb, Franco Battiato con el grupo MAB, Eugenia Melo E. Castro, Silvio Rodríguez, Mónica Salmaso, Diego Basallo, María del Mar Bonet, Paula Morellenbaum y el mencionado Manu Chao. Entre las piezas musicales, fragmentos de un libro excelente. El muy sugestivo El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida, escrito por Philippe Delerne y publicado por Tusquets. Espero que la emisión os haya interesado. La semana próxima volveremos con más textos literarios y más canciones, Elena Villegas al frente del control técnico y Alberto Sansegundo, que inventa el programa y os lo cuenta de este lado del cristal del estudio. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana habingo jarabi koso, mukirila jarabi.